Está tirada en el asfalto un trapo, trapo. Quiero morir en la carretera tirado, un trapo en la cuneta. Autopista, lotería. Autopista, lotería. Autopista, lotería. Autopista.